eso es totalmente imposible. El Santo Padre debe permanecer neutral para actuar por la paz. Y no actuará para poder seguir siendo neutral. Al menos podría interceder en nombre de Cristo, nuestro Señor, para... Ricardo, si intercediera, los alemanes invadirían el Vaticano y lo saquearían todo. Hola, buenas noches. Estamos aquí un martes más en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona. Y después un poco del paroncillo veraniego. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que se llama Enrique de Castro. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Nos oímos bien, más o menos, ¿no? Yo sí. Vale, se atura un poquillo. Y bueno, es un tanto extraño que en una radio libertaria como esta y bastante atea tengamos como invitado, y además bastante contento de tenerte, a un sacerdote. Así que algo habrás hecho de bueno o de malo, según para quién, para te invitemos. Y de eso vamos a hablar por aquí. Gracias por invitarme. Pues bueno, para el que no le conozca, pues es el párroco, ¿no? O sacerdote, vamos, de... No sé si eres párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid. He sido ¿Ha sido, párroco, ¿no?, muchos años ahí. Ahora es otro compañero mío, más joven, uh-huh, porque ya los tenemos que ir dejando terreno. ¿Puedes hablar un poco alto, que si no el teléfono? Sí, vale. Ir dejando terreno, que somos ya más... Hay un compañero mío, Javi Baeza, que es el párroco oficial actualmente, aunque hay... La verdad es que en esa parroquia no hay párrocos. Vale. Y hay... ¿Qué iba a contar yo? Es Vallecas, en Madrid, y ya, aunque lleváis bastantes años llevando a cabo una labor social bastante importante, hace unos meses pues he salido a todos los medios de comunicación por una polémica que ha habido con el arzobispado, y es bueno, el llamado en los medios, ¿no?, la parroquia roja, ¿no?, de Madrid, toda esta historia de que el arzobispo la quería cerrar. Y bueno, ha habido mucho que hablar, y bueno, pues vamos a, mejor que hablar de ellos, no hablar de lo que haces, mejor que de lo que no te dejan hacer. Y bueno, cuéntanos un poco cuál es vuestra visión social, ¿no?, del cristianismo, y qué labores lleváis a cabo en la iglesia. A ver, bueno, así a bote pronto. Yo creo que lo social en el cristianismo es lo primero. Es decir, que para nosotros el significado de Jesús es que él viene a rescatar la fe del hombre, del ser humano, y yo digo la fe del ser humano desnudo, la fe del pobre, porque la fe es un elemento humano, no es un elemento religioso, no es algo consustancial a nosotros. Yo lo he planteado alguna vez, el Che Guevara tiene fe, y tiene fe en la utopía, y cree en el ser humano, y lucha, y los que creen en el Che, los que tienen fe en el Che, han tenido fe en su utopía, y nosotros tenemos fe en Jesús, creemos en su utopía también, que en el Evangelio, por circunstancia, por lo que era el lenguaje bíblico, se llamaba el reino, o el rey, no el reino, pero el reino de Dios, o el reino, es decir, y es el reino de la justicia, o el reino de la... donde el núcleo central es el ser humano pobre y desnudo. Y Jesús cambia el culto, y no es el culto a Dios, sino el culto al ser humano desnudo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y esa es la buena noticia de Jesús. Evangelio significa buena noticia, es dar esa noticia a la gente que está sin buenas noticias, al preso, al que está en la calle, al emigrante hoy en nuestras tierras, a todos esos. Y entonces, para mí, para nosotros, el núcleo central del Evangelio, o de nuestra fe, es justamente el ser humano, y ese ser humano con el que, bueno, que por solidaridad y en una lucha común podemos rescatar la fe, recuperarla, que nos las han quitado desde las religiones, y empezar a vivir pues esa fe sustancial, o eso sí, yo diría que es el núcleo. Entonces, claro que nos hemos dedicado a lo social, no significa nada más que la parroquia está abierta y ha venido toda esta gente desde hace muchos años, y estamos juntos, pensamos juntos, buscamos juntos. Nuestras reuniones son más bien asamblearias, tratamos de buscar soluciones a las cosas y celebrar cuando vamos descubriendo que no sé, que la gente sale adelante o que salimos adelante. Porque para situar un poco, el barrio de Vallecas, bueno, y de Entrevías en concreto, desde hace bastante tiempo que estáis, ¿no? Era un antes más que ahora, era igual también con la inmigración, ha habido una nueva oleada, ¿no?, de marginación. Era un sitio bastante problemático, ¿no?, con el tema de la heroína, sobre todo en los 80. Sí. y un poco fuese en el contexto en el que se desarrolló el tema de, por ejemplo, de las madres unidas contra la droga, que un poco tienen ahí el... Sí, pero nuestro descubrimiento, porque Vallecas ha sido un barrio de migrantes. En los años 50 había 25.000 habitantes, hoy somos 400.000, 400 y pico mil. Y primero fue una población española, sevillana, extremeña, o los que vinieron aquí, como igual que han ido a Barcelona, a la gran ciudad, ¿no? Sin darles a cambio ni servicios ni medios. Y esa es la población que... Y fue una población luchadora. Vallecas se le llamaba la pequeña Rusia. Siempre a Vallecas se le ha considerado de alguna manera roja en ese sentido. Y yo creo que los la gente de Iglesia que hemos estado aquí, yo llegué el año 72, a mí me enseñaron ya compañeros anteriores y me enseñó la gente a vivir de otra manera, a entender las cosas de otra manera y a buscar que la gente, no, pues eso, a luchar por las libertades y por la justicia. Eso fue el fundamento, yo creo, de los años 70. Y después llegaron los chavales que estaban en la calle y también llegaron a las parroquias, a nuestra parroquia en concreto, bueno, pues porque decían aquí se tiran el rollo, porque aquí, pues si esto es así, si ha sido así, pues también para nosotros. Yo creo que es lo que han ido entendiendo. Y yo diría que el problema de la droga de los 80, por supuesto, no es un problema de los chavales, es un problema que nos colaron aquí en Vallecas, como se ha colado en la periferia de las grandes ciudades industriales, o como se coló en Euskadi, lo colaron, uh-huh, vaya. Sí, porque como método de control social. De una juventud, ¿eh? Sí, que como método de control social, ahí donde había conflictividad y pobreza. Control social y control de una población potencialmente luchadora. Y ningún poder quiere ninguna juventud luchadora. Ninguno. Uh-huh. Y bueno, en los años 60, 70, ¿no? Surgió todo en el Estado español. Una especie, ¿no?, de teología de la liberación tardía, de que también un poco era el único sitio donde el franquismo dejaba reunirse, y sí que había una cierta corriente dentro de la Iglesia más revolucionaria, ¿no? Pero hoy es bastante extraño. Entonces, parece ser que tampoco ha continuado mucho, ¿no? Que sois de los muy pocos. Pero ahora mismo la Iglesia no está totalmente dominada, por lo menos en su jerarquía, ¿no? Por ser gente como Rouco, que son de la extrema derecha más extrema. De todas maneras, yo creo que las jerarquías, yo creo que en todo movimiento, en un momento determinado, un movimiento que ha sido muy rico, en un momento determinado, accede al poder por lo que sea y deja de ser rico, y se carga el movimiento. El movimiento obrero, pues yo diría que se lo han cargado los sindicatos. No, pero no tú lo dirías y los sindicatos cuando toman el poder, perdón. Sí, claro, sí, los sindicatos que Comisiones UGT, vamos. Bueno, pues sí. Los sindicatos que toman el poder, yo creo, en los partidos políticos de izquierda, de alguna manera, es siempre un poco ese... El problema es entre poder y pueblo. Y bueno, pues yo creo que es lo mismo en la Iglesia. Yo diría que hay una Iglesia Vaticana. Siento que el Vaticano es como el centro de espiritualidad de los poderes de Occidente, lo que les da a ellos... lo que les justifica, y da lo mismo de qué concepción sean, todos van a recibir las bendiciones del Vaticano o a hacerse la foto en el Vaticano con el Papa. Y esto desde hace bastantes años ha sido más grosero, es decir, que se ha pensado que el poder es mediación para liberar, y eso yo creo que es el gran desastre, porque hay obispos en el mundo que piensan de muy distinta manera y actúan de muy distinta manera, y tenéis un paisano que yo creo que lo significa, que es Pere Casals de la Liga. ¿Sí? Y otros, ¿no? Oscar Romero o gente así. La introducción que poníamos al programa era parte de la película Amén, ¿no?, de Costa Gabras, ¿sí?, que trata sobre la complicidad de la Curia Vaticana con el genocidio nazi. Pero bueno, hablando de todas estas cosas, de las barbaridades que se han, no sé si decir permitido, O en algunos casos dirigido, pues hablando de Latinoamérica, donde la teología de la liberación no ha sido más fuerte, pues eso, hablar de Monseñor Romero, de Yacuría, de toda esta gente que denunciaba cómo los paramilitares y todas las guerras sucias y toda la complicidad, todo el imperialismo yanqui que causó de auténticas matanzas en América Latina, y aquellos lo único que eran, bueno, pues como aquí el caso, ¿no?, del apoyo a la cruzada nacional que llamaban Franco. Ha habido siempre un... una confraternización descarada, ¿no? Con todos los poderes y la derecha y el capital. Que yo no sé cómo vivís, o sea, cómo podéis, no sé, pregunto, ¿no? ¿Cómo lleváis el vivir en el seno de una organización que hace esas cosas, ¿no? Cuando tenéis una visión completamente contraria, ¿cómo se compagina eso? Sí, no sé si es mucho preguntar. Sí, es contraria. Y lo que a ver, yo, si yo tengo que mi trayectoria personal, ¿no? Yo he nacido en una familia de la derecha, hijo de militar, hijo, nieto y sobrino. O sea, que digo que con una mentalidad muy distinta, por supuesto. Yo no puedo renegar de todo lo que... No puedo renegar. He nacido en una familia determinada, en una sociedad determinada y con una cultura determinada y con todo lo que... Lo que pasa es que yo creo que las personas hacemos un recorrido a lo largo de nuestra vida y empiezas a entender, bueno, descubres, o porque descubres o porque te hacen descubrir, parece que llegas a un lado radicalmente opuesto, a una situación radicalmente opuesta. Pero yo jamás querré renegar de mis orígenes en ningún sentido. A ver, yo te digo, soy hijo de un militar al que he querido mucho. Hijo de una madre a la que he querido mucho, ya los dos no están. Tengo relación con... En mi parroquia hay gente de todo tipo. Hay gente que ha venido de la derecha, gente que viene de la burguesía, gente que viene... Lo que pasa es que en la parroquia hay una transformación porque la gente descubre otras cosas. Y es aquello de que cuando lo descubren, pues dicen, joder, si yo que pensaba que venía a ayudar, lo que pasa es que estoy recibiendo de estos chavales o de estas familias o de esta gente lo que nunca pensé en mi vida que me iba a enriquecer tanto. Esa experiencia la hemos ido teniendo. Permanecemos en la iglesia. Yo creo en la iglesia de Jesús, no creo en la iglesia del Vaticano. Ya, y, pero bueno, la iglesia si por algo se caracteriza es no por un sistema piramidal, ¿no?, y jerárquico, donde, bueno, que te voy a contar yo a ti, ¿no?, con los problemas que estás teniendo. Pero yo no vivimos eso. No, yo creo que hemos tenido la suerte de poder... la gente nos ha enseñado a vivir más libres. Yo creo que hemos podido ser libres, hemos hecho lo que hemos creído que o lo que hemos pensado, lo que hemos, y aquello de lo que hemos disfrutado nosotros, los chavales, las familias, con tantos chavales muertos, pues hemos... Y entonces, lo que yo únicamente sé, que siendo párroco en una parroquia, lo que digo, esta parroquia es de la gente y abiertas las puertas para ellos, y aquí vamos a descubrir juntos lo que hagan otros o la jerarquía o imagínate que sales de un sitio y te metes en otro. No hay paraísos, los paraísos los vamos creando, y entonces estás, todos nos pringamos de alguna manera. Yo no reniego de mi fe. La palabra cristiano a lo mejor no me entusiasma, no me entusiasman, porque yo creo que sobre todo somos seres humanos y pienso que podemos, no sé, descubrir muchas cosas juntos. Ahora mismo estamos juntos musulmanes y cristianos, pero ateos y agnósticos también, y nos reunimos en una asamblea, y si comulgamos juntos ateos, agnósticos, musulmanes y cristianos, es porque hay algo de comunión entre todos nosotros, no sé si me explico. Igual. Perdona, ¿y en la asamblea de qué se debaten? ¿De qué hacéis? De todo. Aquí en la parroquia nuestra surgieron, no sé si os acordáis. Habla un poco más alto, que se oye muy bajito. ¿Oís bajo? Sí, ahora sí. Mejor. Cuando hablas así, bien, pero si no, pues el teléfono llega muy bajito. A ver, no sé si os acordáis de las semanas de lucha social. Sí. Pues aquí en Madrid se organiza, vamos, era en la asamblea de la parroquia es de donde surgieron, pero aquí estaban los ocupas, estaban, bueno, estábamos todos, de todas partes, uh-huh. y desde aquí pues se ocupó la bolsa o se ocupó el Banco de Santander Central Hispano, o fuimos a ocupar Córdoba y venían los ocupas de Barcelona, de Valencia, o estábamos, bueno, pues todos juntos, siempre buscando alternativas a una situación que se está viviendo y denunciando pues la injusticia grosera que habéis dicho de un neoliberalismo capitalista que está haciendo daño, mucho daño, y que hay que hacer despertar a la gente. Pues bueno, pues eso se trata en las asambleas, pero claro, las misas, que son también asambleas, pues es más de lo mismo. En la misa, en torno a la fe en Jesús o a descubrir lo que es la fe en Jesús, que sobre todo significa perder los miedos. La fe se opone al miedo, no al ateísmo. Lo hemos ido descubriendo, la gente va superando, nos sentimos juntos y entonces pues celebras pues la salida de los chavales de la cárcel, buscas sitios para ellos, buscas que puedan trabajar, estamos juntos. Pero hay un juez que está con nosotros y hace lo mismo y baila con las chavalas que salen de la cárcel, o mete a un chaval a vivir en su casa con su familia, o hay fiscales. Y quiero decir, hay gente que empieza a descubrir otras maneras, prescindiendo de lo que de dónde procedemos cada uno. Ideológicamente, ¿cuáles son vuestras referencias? ¿Son estos movimientos latinoamericanos o, bueno, un poco en de dónde sacáis, digamos, inspiración? Estamos juntos. Estamos juntos ellos y nosotros y porque ahí es donde igual más simplemente se ha aceptado, ¿no? Incluso ha habido o hay curas guerrilleros, ¿no? Que parece algo bastante raro si en la mentalidad occidental europea. Sí, claro que lo saben, y esos ya son opciones muy personales desde las situaciones que vive cada uno. Pues yo me acuerdo un cura que había estado en Colombia años y venía aquí y le había pasado, bueno, el hombre había vivido de todo dentro de la guerrilla, él en otra posición. Yo me acuerdo que lo hablábamos, él estaba muy tocado, lo pasó muy mal, y yo decía, yo no he vivido esa situación, no puedo juzgar esa situación, me es imposible juzgarla, porque aquí no es el mismo. Bueno, aquí luchas desde los parámetros de aquí, ¿no? Yo, en todo caso, sí, es mi opinión personal, es mi siempre pediré y diré que sea con el amor a los enemigos, o diré siempre sin matar, siempre sin destruir, pero hay gente que se ha visto en situaciones. Yo estoy terminando de leer un libro que se llama El silencio del gallo, que habla de toda la situación en Guatemala, de toda la dictadura, las dictaduras sucesivas en Guatemala a los años 80 y el exterminio de la población que han hecho y las vivencias de gente que hasta ahí, que es, el libro es tremendo, y te impresiona, y no has vivido esa situación, es otra, muy distinta a la que vivimos nosotros. Hace poco leí un reportaje de, bueno, una entrevista a John Sobrino, ¿no?, que libró de que se lo cargaran pues porque estaba de viaje en ese momento, pero sin duda, si no cae también. Y bueno, la gente aquí, que bueno, yo hace poco vinieron gente musulmana, ¿no?, de vuestra parroquia a un encuentro zapatista, y el mismo obispo, ¿no?, obispo de San Cristóbal de las Casas también ha tenido mil presiones, y tampoco era lo que se dice un revolucionario en plan Camilo Torres, pero ya. No ha habido una represión muy fuerte, ¿no?, sobre este movimiento. Pero una revolución pacifista, que yo digo que la que queda por hacer es la revolución de la tetilla, la revolución del abrazo y del cariño, que esa todavía no está hecha. Pues, pero sin duda, Óscar Romero fue el mismo caso, ¿no? O caso muy similar. O Pedro Casaldáliga es un caso muy similar. Y claro que han sido defenestrados. Es duro. De otra manera. Pues vamos a ir con una canción, bueno, no he encontrado la original porque con las prisas, de Víctor Jara, que se llama Plegaré un labrador, que es así una mezcla medio canción revolucionaria y medio oración, ¿no? Es muy bonita. Y bueno, es versión tanto más punky, pero bueno. Estás por ahí cuando termine y volvemos, ¿vale? De acuerdo. El agua, tú que manejas. tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántame. Volvemos aquí a Radio Bronca en el 104.5 de Barcelona, y si alguien nos quiere llamar o algo para comentar cualquier cosa, lo puede hacer al 933594900, o nos puede escribir a lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es. Y eso, ¿estás por ahí? La versión ha sido genial. ¿Qué grupo es? Reincidentes. Ah. Estábamos comentando ahora que estuvo aquí en la radio, bueno, estuvo telefónicamente también Enrique Martínez Reguera, que es amigo tuyo. O conocido, por lo menos. Para mí ha sido un gran maestro. Y es. Está. Porque yo tengo una. En la historia de los chavales es increíble. Uh-huh. Aquí estábamos moviendo, bueno, y en otros sitios, una distribuidora de libros, y movíamos sus libros, y bueno, me pasó también el de Dios es ateo. Que escribiste tú. Y también. Bueno, coincidencias de la vida. También se lee. Así que, bueno. Y bueno, pues un poco vamos a lo concreto, y cuéntanos pues todo esto de las madres, de, bueno, el día a día, qué es lo hacéis, cómo hacéis allí. ¿Y a qué os dedicáis? O sea, ¿por qué ha habido tanto revuelo, no? Sí. El revuelo es otra cuestión. Bueno, sí, es independiente, ¿no? Al margen de lo que nos dedicamos, porque nunca nos han dicho nada en contra de lo que hacemos. Lo que nos han dicho es que eso no, pues luego eso, la expresión de la fe, la liturgia, y esto no se homologa con la de la Iglesia Católica. Bueno, pues eso. Las madres como respuesta dicen, ¿por qué el obispo no cree en nuestra fe? Si la fe es lo que ha sido el motor de nuestras vidas. Y es la fe, ya os la he explicado antes, o sea que no voy a repetir. No, mira, han sido desde el año 80, cuando empiezan a llegar los primeros chavales, siempre ha sido la búsqueda de que tengan un sitio donde vivir, pero más allá de eso, un sitio donde ellos se sientan seguros, acogidos, apoyados. Nosotros repetimos dos palabras que para nosotros son fundamentales en este mundillo, que es la incondicionalidad y la complicidad. Vivir con ellos es ser incondicional con ellos, pase lo que pase, estás con ellos, pase lo que pase. Uh-huh. Y cómplices porque, sin duda, tenemos que buscar cada día qué respuestas dar unos y otros, ellos y nosotros, y cómo, por qué no. Hay una cosa que nos queda clara, las instituciones para estos chavales no han servido. Y mucho menos claro, los enemigos naturales de ellos es la policía, los jueces, los fiscales. ¿Y estos chicos cómo llegan allí? Inicialmente llegaron pues porque dijeron aquí se tiran el rollo, pues pidieron ayuda. Pidieron ayuda a ellos. Y luego eso se ha extendido mucho, y entonces unos a otros siempre se han ido trayendo. Hay una memoria histórica de eso, o sea que no, nunca hemos ido a buscar a chavales a ninguno. Uh-huh. Y a veces nos proponen desde algún sitio pues más institucional, o de una vez si nos ocupamos de alguien, decimos, bueno, pues que venga el chaval y hablaremos, y ya si le apetece y nos apetece, pues estamos juntos. Pero entonces conviven en nuestras casas, eso ha sido. Nosotros no tenemos pisos de acogida, que además nos parece que es una palabrota. Un chaval decir, ¿y dónde vives? En un piso de acogida, es un estigma. Uh-huh. Entonces ellos viven en sus casas, tienen sus llaves, entran y salen, y desde ahí empezamos. Pues si hay problema de droga, pues vamos a ver cómo lo hacemos. En mi casa no se suele hablar de droga jamás, porque es muy aburrido, sino que se habla de búsquedas y de y de cómo salir adelante y cómo y qué hacer y qué, cómo vivir y punto. Luego, búsqueda de trabajos, hemos generado trabajos en autoempleo. Algunos de nuestros grupos tienen talleres para chavales jovencillos, adolescentes y así. Nosotros aquí los traperos de Maur nacieron de nuestra mano, pero es, al cabo de 3 años que les habíamos ayudado a montar todo aquello y tal, pues esto es vuestro y tirar. Cuenta un poco qué son. ¿Eh? Que si puedes contar un poco. Lo de los traperos de Maur, eso es lo que creó el abate Pierre en Francia, el que murió este año, muy viejo ya, de 90 y pico años. Y es una, bueno, se ha extendido por todo el mundo y son grupos autónomos, se dedican a la recogida de a domicilio de los enseres que la gente no quiere y los reciclan y los venden luego y demás. Y eso ya, pues lo que pasa es que aquí pues lo hacen la gente más o menos joven, chavales que salen de la cárcel se meten ahí, chavales que están enganchados, ahora inmigrantes también, y bueno, pues para tirar adelante. Luego, se han creado trabajo en autoempleo, ha habido bastante, y ha durado lo que aquello, bueno, pues el tiempo que ha servido, pues a lo mejor 5 años un trabajo, 4 o 7 o lo que sea. Y hoy ya se normaliza mucho más, hoy ya son capaces de trabajar en sitios, o sea, más regularizadamente. Con los inmigrantes pasó lo mismo cuando llegaron, también con problemas con gitanos que los han echado a la calle y que han estado, pues entonces los hemos metido en la parroquia meses hasta que se ha encontrado una salida a la situación. Lo que pasa es que esa salida siempre ha sido una lucha, porque ha sido ocupar pues la junta del ayuntamiento donde los han echado. Luego hemos ocupado el consorcio de marginaciones hasta que conseguimos que les den unas casas. Siempre ha sido con los inmigrantes que empezaron en el 2001, cuando hubo toda la explosión de la lucha por los papeles, encierros aquellos. Las manifestaciones y sí, tanto estuve allí, por allí. Pues aquí se encerraron 6 meses y pico. Y entonces, claro, una cosa es que ellos están luchando por reivindicando los papeles. Pero estaban en la calle, o sea que pues lo que hicimos nosotros es además buscar sitios donde vivir y luego trabajos y eso. A veces son clandestinos, a veces son de verdad, luego más formalizados. ¿Cómo ha sido la transformación esta, no? De sobre todo la llegada de los inmigrantes y el, bueno, ¿cómo se ha adaptado un poco la comunidad vuestros colectivos, no? A trabajar con gente pues que igual es de otras religiones o igual también puede tener un cierto rechazo, ¿no? A entrar en un sitio católico. Bueno, no sé, que supongo que eso habrá creado algún tipo de... No, porque entraron a vivir. Es decir, ahí dormían. Los domingos, que es el día que nosotros hacemos la Eucaristía, ahora le llamamos la Cena del Señor, esa asamblea, recordando nuestra fe o... Ellos tenían que recoger los colchones, las mantas y todo para dejarlo despejado, porque no había otro sitio. Y entonces se quedaban a las celebraciones. Como era su sitio de vivir, pues no se sentían mal. Y entonces empezamos a hacer con los musulmanes, pues a leer también el Corán y a orar en árabe. Nos lo traducían, decíamos amén nosotros, juntábamos las manos en el Padre Nuestro y luego pues se acercaban a la mesa igual que todos. Y ya hay algún chaval marroquí que te dice, yo soy musulmán, pero entiendo que esta es mi iglesia. O sea que la fe trasciende las religiones, no tiene nada que ver. La fe y la religión son dos cosas distintas que tendríamos que empezar a descubrir qué significa una cosa y otra. Porque eso es de lo... Yo sabía, ¿no?, de vuestras actividades, ¿no?, hace tiempo, ¿no?, pues bueno... lo que sí que me sorprendió, ¿no?, cuando vino esta gente al encuentro, es que yo no me esperaba, ¿no?, que en una iglesia hubiese musulmanes. Fue Yusef. Vinieron aquí a Barcelona 4 o 5, no sé. Sí. No me acuerdo de los nombres. Digo lo de Yusef porque es el que más empujó. Vamos para allá, estaba yo con mi madre muy, muy mala entonces. A mí me sorprende más los ateos que vayan, porque una persona que es religiosa, creas que no entiende, ¿no?, que otra persona tenga fe y entiende los sacramentos, pero una persona atea que vaya allí y y comparta la lucha y que se sienta ahí como uno más, a mí me sorprende más. Una... La fe la entendemos todos. Yo creo que cuando es simplemente la fe distingo de la fe religiosa, ¿eh? Que bueno, yo la fe religiosa puede ser creencia, pero la fe en la vida, en la lucha, en el ser humano y en cambiar este mundo es otra cosa. Uh-huh. Y entonces claro que se sienten. Yo sí que ha sido una porque ha sido muy repetida a lo largo de todos estos años. Yo la puedo comentar porque si hubiera sido una anécdota de un día, pero muchos de los ateos que se han acercado, o agnósticos, tampoco muchos se definen, o dicen, yo no creo, pero puedo quedarme en la Eucaristía. Y digo, mira, es personal tuyo, o sea, claro que te puedes quedar por otra parte. Y luego, esas mismas personas se han acercado a comulgar. Y al terminar la misa, dice, ¿te habrá sorprendido que me haya acercado a comulgar? Pues mira, no sé si me ha sorprendido. Dice, es que me siento en comunión con vosotros. Eso es entender el sentido de la fe y la comunión. No se puede hacer de ello una magia. Sí, entendido como un sentimiento, ¿no? De pertenecer a una comunidad y de solidaridad, ¿no? Algo así. En la base está eso, desde luego. Que nosotros además recordamos que en ese gesto está la entrega de una persona a los demás. Que a Jesús se lo cargaron, como se han cargado a tanta gente a lo largo de la vida, pues en ese gesto es el compartir lleva hasta la donación de la vida, sin duda, eso lo vemos igual, creyentes, agnósticos, ateos o gente de distintas religiones, yo creo que lo vemos igual. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros celebramos en definitiva. Vale. Vamos con otra canción. Encontró por aquí buscando en el ordenador una de Biglietti que habla de Camilo Torres, que antes hablábamos. ¡Qué fuerte sois! Y se llama Cruz de Luz. Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas contra una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000. 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Bueno, volvemos aquí. ¿Te ha gustado? Eso también es fe. Aquí. Añadiré a vuestro repertorio esa canción de Si se calla el cantor, calla la vida. También la tengo por ahí, en algún lado. Bueno, la última. No sé si la encontraré. Cuenta por qué has puesto esta canción. Pues bueno, esto era... Satura esto. Bueno, Camilo Torres era un sacerdote también de la guerra colombiana, ¿no? Que lo mataron y, bueno, Biglietti hizo esta canción, que es un cantautor uruguayo también muy, muy comprometido, y le contaba, ¿no?, que tú te metes en la página web del ELN, ¿no?, de una guerrilla colombiana, y sale una imagen de Jesucristo con un fusil, ¿no?, que es que te sorprende bastante, ¿no?, cuando enredas por ahí y dices, bueno, curioso. No, bueno. Es la imagen de ellos. Yo creo que Jesús no cogió, vamos, no, no bueno. Fusil, desde luego no, porque no había, ¿no? Pero pues, en eso me parece que es muy claro que no, que no participó de ninguna lucha armada. Estos se quedaron con aquello de expulsar a los mercaderes del templo, ¿no? Eso, sí, lo que pasa... hay un evangelista que dice que cogió los látigos, que es el cuarto evangelio. Los demás no dicen nada de látigos, pero vamos, yo entiendo que se cojan, o sea que, pero eso ya no es, esa ya es una violencia moderada. Y además dice que con eso derribó las mesas de los cambistas y de los que vendían los animales para el sacrificio. No, no les atizó a ellos en la cabeza. ¿El qué? Que no les atizó con el látigo. Bueno, no sé, yo no lo creo. Bueno, habrá versiones, ¿no?, para todo. En fin. Se ha hablado mucho, ¿no?, que es una chorrada y una anécdota, ¿no?, todo el tema de que si la Eucaristía la hacíais el BD con hostias, con panes, ¿no?, con galletas o con no sé qué historias. Que bueno, que es un símbolo, ¿no?, y una tontería, pero bueno, es lo que la prensa más relevancia le ha dado, ¿no?, porque tienen que sacar las cosas de quicio siempre, ¿no? Porque lo que os critican son las formas, ¿no?, de cómo... De cómo usáis la... Cámbiate de micro, que suena porque fatal esto suena fatal, ¿no? Sí, suena un poco a lata. Pero, a ver, el fondo desde luego no es ese, ni vamos, yo no creo, no lo creo. Lo de las rosquillas, pues posiblemente es una manera de intentar ridiculizar. Lo que es cierto es que poco a poco, pues las madres solían traer... Las madres a mí me recuerdan siempre a las madres de la Plaza de Mayo Argentina. Sí, tienen su paralelismo, ¿no? Sí. Van con pañuelo también. Pues sí, se lo han puesto en mucho tiempo, han llevado un pañuelo guerrero de lucha. Pero ellas, pues se les ocurría traer de casa, pues habían hecho un bizcocho, pues ese día lo traían y para... lo entendían así y por supuesto que lo hemos celebrado así, o con pan o con hogaza de pan o con lo que sea. Hay mujeres que lo han hecho en su casa, otras mujeres que no lo saben hacer pues lo han comprado, pero para traerlo para todos. Pero hace unos días, pocos días, me venía una gente que había estado en Sao Félix en Brasil con Pedro Casal Dáliga, y ahí celebran la Eucaristía pues con en vez de vino es un jugo de frutas. Esto lo decía también Leonardo Boff, y la masa no es pan, la masa también es una pasta hecha con frutas, porque allí no hay pan, la harina es carísima, el pan es carísimo, o no existe, simplemente no lo hay. Yo recuerdo que cuando iba al colegio, que fue el último contacto que tuve con la iglesia, ¿no? que te decían que no, que eso era un símbolo, ¿no?, y que podías hacerlo con quien quiera. Además, a mí me parece muy bonito, ¿no?, que sean las madres las que hagan el pan. Claro. Me parece algo así como más comunitario y más, bueno, digamos más autogestionario. Sí. Qué bueno, yo qué sé. Sí, tenía un cura de profe de religión tirando a marxista. Nos enseñaba Nietzsche y cosas así, que yo creo que no es muy normal. Igual he salido así por eso. No lo sé. Hombre, yo creo que ha habido, dentro de todos los... De todos los grupos de iglesia, hay muchas, sin duda hay gente, el tipo de misas que nosotros celebramos lo celebra muchísima gente y hace muchísimos años, hace por lo menos ponerlo a comienzo de los 60, y bueno, pues eso ha sido, además en la iglesia no se ha rechazado, solo que últimamente las corrientes de iglesia a partir de Juan Pablo II han sido... las corrientes de iglesia. El poder que ocupa el Vaticano ha sido más grosero, menos mediador o menos... o ha sido castigador, perseguidor de todo lo que no fuera lo que ellos imponían como cánones. Uh-huh. Y eso es real. Yo tengo unos amigos y tal que sus padres son así también religiosos y así de izquierdas, y contaban que habían conocido a grupos en Europa que incluso hacían o sea, que ofrece, ¿cómo se dice? Bueno, que dirigían la misa, bueno, hacían el papel de, del sacerdote como rotativamente. Eso existe, existe en distintos sitios. No sé si conocerás tú a, al cura de Salamanca. A, ¿cómo se Emiliano. Llama? Emiliano Tapia. Sí, claro. Sí, también era allí, participaba también en movimientos sociales, va mucho a la cárcel de Topas y bueno. Sí, estamos muy vinculados. Relación. Mira que el mundo es un pañuelo, ¿eh? Vamos por allí y viene por aquí. De verdad. Pues por allí ando, vamos ya. Hicimos alguna asamblea también con él. Sí, ahora te digo poco. Que hacíamos alguna asamblea también con él. Ajá. Así para alguna historia concreta. Y bueno, sobre todo con el que estuvimos currando, ¿no? Bastante, se hacía una asamblea, bueno, unas jornadas todos los años de una marcha a la cárcel y bueno, pues sobre el tema presos, y había gente que iba por allí, ¿no? Abogados, tal, y sí que en el tema de presos, pues sí que tuvimos relación con él. Es un tío encantador. Uh-huh. Y los que están con él lo saben, lo viven. ¿Y el tema, vuestra relación con el tema cárceles, cómo es? O sea, bueno, ha sido... nosotros hemos... siempre lo que hemos hecho es dedicarnos a ir a ver a los presos dentro de la cárcel, pero no participar en actividades dentro de la cárcel, porque el interés de los chavales con nosotros ha sido siempre cuanto antes sácame de aquí. Y esa ha sido nuestra pelea y nuestra... con ellos, ¿no? Y luego, claro, hemos denunciado muchas de las torturas que se sufren en las cárceles, muertes, y yo recuerdo una de las veces, ya no me acuerdo en qué, debía ser el 98 o así, nos encerramos en la Catedral de Madrid para reivindicar la situación de los FIES en aislamiento, porque era, bueno, ha sido angustioso, realmente angustioso para ellos. Y siempre es nuestra actuación con los presos es sacarlos a la calle en cuanto, y peleamos lo que sea para eso. Sí que hay relación con ciertos miembros de la judicatura y de la fiscalía y de bueno, pues gente que acepta nuestra manera de verlo y nuestras alternativas, pero al que no podemos, pues lo escondemos o lo sacamos a donde sea. Uh-huh. Y lleváis una lucha de tipo legal, ¿no? Con, pues eso, llevando abogados o algo así, ¿o? Bueno, eso claro, también lo tenemos que hacer, pero en momentos es legal, en otros momentos no. Cuando sí, bueno, escondemos sí. A chavales, pues no será muy legal. Y cuando tenemos a los sin papeles y todo eso y buscamos las maneras que sea para salir, pues no. Pero claro, en muchas cosas... o acudimos al juez para convencerle o no nos comemos una rosca. ¿Cuánta gente trabaja en la... bueno, que estáis en la iglesia, ¿cuántos sacerdotes hay? En nuestra parroquia, sí, tres. Pero hay muchos grupos similares a los nuestros en la geografía del estado, ¿eh? Ah, no estáis solos, ¿no? No, y hay muchas vinculaciones. Mira, chavales, pero esto desde los años 80, chavales que han vivido conmigo, hemos podido hacer que salieran de Madrid e ir a otros grupos, pues para porque les venía bien salir de Madrid, ¿no? Un tiempo. Uh-huh. Y algunos han pasado ahí sus monos o ha sido el inicio del despegue de la droga o, bueno, pues... Eso, permanentemente hay flujo y reflujo. Estamos en contacto para echarnos una mano unos a otros. Y además nos conocemos personalmente. Quiero decir que no es... que es que vamos y pasamos temporadas juntos unos y otros. Y la por aquí también vienen muchos de muchos sitios. La relación entre vosotros, o sea, por ejemplo, alguien que está en tu parroquia, ¿le han asignado allí o ha ido porque sabe cómo trabajáis y le interesa cómo actuáis? Hasta ahora ninguno. A ver, desde luego para... yo estuve muchos años sin poder tener un compañero porque no me dejaban. Uh-huh. Te aislaron, supongo, ¿no? Para que con el desgaste te cansaras. Yo no lo pienso. A ver, nunca veo mala intención. Eres muy optimista. No, a ver, no les gustaba lo que hacía. Claro. Y bueno, pues no oponían a otro. Y entonces en un momento determinado dijeron, bueno, pues pues dedicamos la parroquia solo al mundo de la marginación. Digo, pues si lo habéis entendido, estupendo, y si no, pues mira, más cómodo va a ser para nosotros. Como no me dejaba entrar ningún cura y tal, de repente un cura que le habían echado de habían cerrado su parroquia sin ni siquiera decírselo. Hostia. Y me dijo si se podía venir conmigo, y se vino para acá sin decir nada a nadie. No dijimos nada a nadie. Uh-huh. A nadie. Y más adelante, cuando vino, 2 años después de ya de estar él aquí, vino en eso, en la visita pastoral al obispo, y yo le dije, aquí está Pepe con nosotros. Uh-huh. Y se quedaron muy sorprendidos, y entonces dijeron, bueno, pues hay que legalizarlo de alguna manera. Darle, claro, porque vosotros cobráis algún sueldo, ¿no? O sea, alguien tenéis que saber dónde estáis para... Bueno, este en concreto ha sido ATS toda su vida y nunca ha cobrado un sueldo de la iglesia. Ah, vale. Y nosotros lo dedicamos a cosas de la parroquia, o sea que no... Bueno, pues no estabais ahí sujetos a nada, ¿no? No, no. Uh-huh. De todas maneras, ¿no? Más que los propios sacerdotes, ¿no? La fuerza que tenéis es la comunidad, ¿no? Que tenéis alrededor. Y que realmente, pues... Os apoya. Es que no, funcionáis muy no horizontalmente. No es cuestión de curas, es cuestión de una gente que hemos ido descubriendo poco a poco muchas cosas. Y estamos juntos en ello. Yo diría que nuestra parroquia, desde luego, no está jerarquizada. Las madres tienen su autonomía, los chavales también. Lo que pasa es que, claro, es que hay muchas cosas en común. Tantas que, pues, que ahora en todo el conflicto que hemos tenido con el obispado, pues ha sido asamblea permanente y reunir y tomar y ver cómo respondíamos, y ha sido de todos, no ha sido de los curas, o ha sido de... Y a veces hemos tenido que debatir cosas, pues, porque no todo el mundo piensa igual o de la misma manera en un momento determinado. Claro, y sobre todo las formas, ¿no?, de actuar, que deben ser muy distintas. Sí, a ver, pero yo creo que ya hay mucho recorrido aquí, y la gente cree en la fuerza de la unión, ¿no? Que todos a uno. La fuerza de la unión y en la fuerza del pacifismo. Uh-huh. De la no bronca o de no... Muy bien, nosotros creemos lo que estamos haciendo, lo seguimos viviendo y punto. Claro, porque si se consiguen cosas con esas formas, pues ya pues confías más, ¿no? Pero cuando no consigues nada con las buenas formas, a veces pues es difícil confiar. Yo creo que lo hemos ido... Aquí ha habido mucho debate con el tema de la policía, ¿no? Porque cuando llega el tema del perdón, nosotros creemos en lo del perdón. Ya. Y, pero claro, cuando llega lo del policía y eso, bueno, pues a ver. Problemas, ¿no? Y cuando te han metido una paliza en comisaría, no te sale así de fácil, ¿no?, el perdón. Sí, sí, que no es fácil. Y aquí ha habido a veces casi prácticos por decir, bueno, ¿qué es mejor, un policía muerto o un policía... Que hace que metan a 10 más, o un policía que se pone de nuestro lado? Y la gente descubre que es más importante que un policía se ponga de nuestro lado, que un juez se ponga de nuestro lado, o que un obispo se ponga de nuestro lado. ¿Y puedes explicar más o menos lo que ocurrió con el obispado? ¿Qué problemática hubo y qué repercusión tuvo? Repercusión mucha, porque nos ha sobrepasado a todos. Desde luego a nosotros mucho, porque no esperábamos que fuera un boom tan a lo bestia, porque no ha sido de Madrid, no ha sido de nuestra geografía, ha trascendido Latinoamérica, Asia, ha venido gente de todas partes y te sorprendes. Pero la gente que en un principio, desde luego, han sido muestras de apoyo, en un segundo momento, pero muy inmediato, han dicho no, basta ya, ya no podemos dejar. Porque la intención del obispado era cerrar la iglesia. Sí. Sí, lo que pasa es que les ha desbordado a ellos más que a nosotros. Uh-huh. Y yo creo, y ahora mismo, desde luego, el cardenal está diciendo, insistiendo en un lado y otro, que él no ha cerrado la parroquia. ¿Porque la parroquia está cerrada? No, no, no, no. Ah, continúa no, no. Con sus actividades, sus misas y sus asambleas. Sí, sí, sí. Con normalidad. Sí, sí. Y el apoyo y no en la respuesta de los movimientos sociales y de un poco de la gente del barrio fue también abrumadora. Ha sido muy fuerte. Ha habido, hombre, anécdotas curiosas. Hasta cómo es ese festival de las distintas etnias musical en un pueblo de Jaén. En Villarroc. ¿Eh? No, no sé. Se hace todos los veranos. Porque luego bueno, me hacen nos han dado premio este año. Sí. Y nada, con todos los grupos fue Javi, mi compañero, y no, alguna madre y eso, y lo pasaron a los indios. No, sí, sí, aquí ha habido mucho apoyo, mucho reconocimiento, pero ahí no, ninguno nos hemos quedado ahí. No es eso, esa no es la historia. La historia es que la gente empieza a decir, tenemos que hacer posible otra manera, si son cristianos, otra manera de vivir la iglesia. Y si no son cristianos, el hecho de estar juntos nos parece una riqueza a todos, vamos. Que no hay distinciones entre ideologías o, vamos, entre creencias. Sí, sí, no, bueno, ahí, pues bueno, por algo estás hablando en Radio Bronca, ¿no? Sí, que de increíble. Cristiana no tiene un pelo, ¿no? Y bueno, yo qué sé, hay ciertos valores, ¿no?, que trascienden. No hay una lucha y un sentimiento de solidaridad y bueno y de estar con los oprimidos que bueno que trasciende determinadas diferencias, ¿no?, que podemos tener. Sí, porque muchas veces las palabras nos confunden, ¿eh? Decimos palabras, decimos ateo, agnóstico, cristiano, buf. Yo el englobar a una persona con una palabra me parece demasiado. Yo creo que no. Hay algo mucho más en el fondo, mucha más riqueza que una palabra que nos pueda significar. Yo cuando oigo a la gente, y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Ya me pongo a temblar. Porque no es como cristianos, ¿o no? Como persona, ¿no? Sí. Bueno, vamos ya cumpliendo la horita de programa, vamos, pues bueno, como conclusión, como cierre, no sé. Que me parece increíble esta comunión de... Sí, ¿no? Y bueno, que muchas gracias por estar aquí y contárnoslo, y bueno, hay mucha fuerza y bueno, que todo vaya bien. Muchas gracias. Pronto voy a Cornellá, me parece que es, dentro de unos días, pero... o sea que ojalá nos veamos. ¿Algún tema de movimientos sociales o...? No, en este caso es cristiano y sigue siendo más por el tema de una reflexión desde lo que estamos viviendo actualmente. Una charla, debate o una jornada de reflexión, no sé cómo lo llaman, pero vamos. Uh-huh. Vale. ¿Vas a tener tiempo para tomarte un café o...? Sí. Vale, pues después te llamo y ya quedaremos. De acuerdo. Vale, bueno. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y muchos ánimos con vuestras luchas, que son las nuestras, en y cierta manera. Y vuestras, que el medio de comunicación es importante. Uh-huh. Sí. A ver. Y bueno, por internet se nos puede oír desde Madrid, en bueno, y desde el mundo mundial, en... Ah, ¿en qué? www.radiobronca.com sí. Sí. Y el programa este, que bueno, es semanal, los martes a las 9, ¿no? Pues se repite los jueves a las 9 de la mañana y en los sábados a la 1 del mediodía. Pues os entonces lo podréis... Punto info. Cuando pongamos el podcast, algún... ¿Algún día? Pues no, que es un, no sé si sabes lo que es. Es un, bueno, que puedas oír los programas viejos. Radio a la carta, sí. Puedes bajarte cualquier programa que se haya escuchado, se haya emitido cualquier día. Fenomenal. Pues nos puedas oír, y si no, pues si te apetece oírte y que te oigan por ahí los compas, pues estos horarios que te acabo de decir. Y bueno, ya hablamos después. Y si vienes por aquí, pues, o cuando vengas, pues ya hablaremos más calmadamente. Vale, pues muchas gracias, un muchas gracias. Fuerte. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, aquí cosas que pasan, que terminamos hablando con un cura. Qué fuerte, bueno. Bueno, vale. bien ha estado y buenas cosas has contado. Sí. Así que nada, vamos con una canción y ahora venimos. La canción. Con la iglesia. Ah, vale. Salud Juan Habanero, salud Pablo Romano, salud oh Eva Matritense, escribo esta balada en momentos muy graves, pero sabed que creo en nuestro porvenir, sabed que el mundo está pariendo un corazón, sabed aquella cancioncilla que hemos de superar, esta crujía, sabed. Sabed que venceremos, que hemos de ser felices, y no tardando mucho, cuando esta pesadilla pase. Sabed que esta España infernal no puede ser eterna, que un día esta canción no habrá ya quien la entienda, que al fin sabed, España será otra. Salud. Buenas, aquí se nos pilla el toro. Vaya, ¿esta canción era más corta de lo que pensábamos o qué ha pasado? Sí, sí. Oye, no me has abierto, creo. Dos minutillos, sí, ¿no? ¿Habla? Sí, hola, hola. Ah, vale. Sí, estás ahí. Bueno, pues agenda ahí poquita, ¿no? Poquísima. Bueno, yo he estado hibernando de curretas a saco, o sea que si tú no sabes nada, yo solo sé una cosa, que es lo más importante de este fin de semana, que se organiza el mercado de intercambio. Vamos de otoño. Vamos a poner la música de la agenda. La de siempre, ¿no? Aquí a los Zeppelin. Pues eso, que se organiza el mercado de intercambio de otoño, que organizas como siempre la Rosa de Foc, el Ateneo Rosa de Foc, ahí en Gracia, y se hará en la Virreina. Empezará a las 10 y hasta que la gente aguante. Normalmente, si la luz nos aguanta, pues hasta las 6, las 7 podemos estar ahí. Pero bueno, depende también de cuánta gente vendrá, si hará buen tiempo o no. Uh-huh. Y la olla móvil hará comilona. Vale. O sea que es una jornada festiva el domingo. Vale. Trasladaré mi compromiso erótico al otro día. ¿Por qué? ¿Vas al salón? Claro, como tengo entradas ahí. Estaba descargando miles de millones de consoladores esta mañana. Y oye, explica a la gente que no sepa, porque hay gente que no pues sabe. Muy revolucionario, ¿no es? Además es un mundo un poco bastante machista, ¿no? ¿Hay la fira que se llama Fira Erótica? No, o como el festival este de cine erótico de Barcelona. Yo no he estado nunca, la verdad. No te pierdes nada, no, me parece. Pero bueno. Yo he ido como currante y mando una entrada, entonces iré a ver lo que hay. Ya, qué excusa, especiana, qué excusa. Claro, obligado casi. Hombre, si hay cosas nuevas y tal, pues bueno, no está sé. Mal, ¿no? Es curioso. Ahí solo ver cómo montaban ahí cada especie y cada cosa más rara que dices. Madre mía. Viste un pollón yo enorme, lo, ¿no? Yo lo de probado que me consideraba y lo santito que soy. Vamos. Desde que te juntas con curas que... Claro. Va a ser eso. Encima que te traigo regalos. Bueno, esto ha salido en antena. Bueno, ya nos comunicarás qué tal. Venga. Bueno, pues eso, no sabemos nada de nada. Comentamos, ¿tú fuiste a la Mani el otro día? Sí, fui a la Mani y bueno, fue más de lo mismo. No nos dejaron pasar hasta bajar las Ramblas. Nos quedamos ahí en las puertas de las Ramblas. Estuvimos ahí un montón de horas. Dale que te pego, la gente del frente, o sea, las que llevaban las pancartas, pues estuvieron ahí, pero aguantando. Yo como vi a una compa, me enseñó el otro día unos cuantos moratones que estaba ahí. La verdad es que repartieron bastante, ¿eh? Repartieron mucho y la gente aguantó, lo que, bueno, yo es que no puedo soportarlo, o sea, no puedo estar ahí aguantando los palos. El encabronamiento, ¿no?, que hace da valor. Sí, sí. Y nada, estuvimos allí hasta que un punto, pues, se ve que se organizó una manifestación paralela organizada, o sea, no fue así a lo tonto, sino que realmente estaba programado, y bajó las Ramblas y llegó hasta San Jaume. Bueno, no llegó hasta San Jaume, se quedó en Ferran, en la calle Ferran, porque ahí no la dejaron pasar, pero se ve que el manifiesto que se tenía que leer en Plaza San Jaume se pasó a un agente que estaba haciendo una manifestación también en Plaza San Jaume, unos motoristas o no sé qué, y los motoristas, después de hacer su jaleo, pues leyeron el manifiesto. Entonces, pues se consideró que había sido un éxito porque en el fondo habíamos llegado, ¿no? O sea, como nos lo montamos como pudiéramos, pero llegó el manifiesto en la Plaza San Jaume, ¿no? Y se desconvocó. Pero bueno, a mí se me quedó un sabor de boca un poco amargo, porque estamos siempre igual y esta es una represión tremenda, tanta poli, tanta, y no dejarnos, ¿sabes? No sé, el tramo y hacer la manifestación como, no sé, como personas y como que tenemos el derecho de manifestar. Y además la manipulación mediática fue espectacular. Bueno, yo eso no lo vives. Yo estaba currando y no pude ir a la mani, y cuando llego a casa, pues a las 9, ¿no?, pongo los telediarios y en absolutamente todos era una manifestación de independentistas radicales que protestaban por el derecho a quemar fotos del rey. Y digo, pero si es que esta manifestación de la plataforma esta, ¿no?, de la represión, sí, bueno, majestad, y ahora las salas. Estaba el chico que estaba imputado y leyó un manifiesto. Pero bueno, estaba convocada un mes antes de la historia esta de las fotos del rey. Ah, exacto, sí. Es una cosa que tiene que ver, porque en el fondo es el derecho de expresión, porque... Claro, es que no hemos dicho de qué era la manifestación. Era, ¿no?, sobre el derecho de la libertad de expresión. Y entonces, pues es, o sea, este hecho que pasó, que se quemaron estas fotografías del... Pues es un... No sé, está dentro del derecho de expresión de esta persona, y por eso también está englobada en esta manifestación, pero que no tenía nada, o sea, no era la base, ¿no?, de la manifestación. No se hizo por eso. Se hizo porque, aparte de esto, hay muchas otras cosas que no se pueden hacer hoy en día, como es hacer una manifestación, o sea, aunque esté convocada. Sí, bueno, era, pues, bueno, esta plataforma no salió a raíz de todo este... esta consecución de manifestaciones que o no se dejan salir o se carga a la mínima, o ya que se encerró la gente durante 5 horas en una calle dentro de un cordón y no se dejaba salir, irse a su casa, que eso es secuestrar a las personas y de una detención ilegal clara. Y bueno, lo del Cubotán, malos tratos, bueno, toda esta falta de maneras y de democracia al fin es y al Barcelona... cabo y de libertades. Que bueno, que nos estamos dejando comer de mala manera. Y sí, es un estado iba por ahí, total. No era, bueno, sí que se contempló, ¿no?, todo el tema este de, claro, de lo porque... del rey, pero no era para nada una manifestación ni nacionalista, ni independentista, ni nada, a pesar de que pudiesen ir, ¿no?, gente que lo fuese. Ni republicana, aunque había banderas, porque sí, es que en bueno. el fondo, pues la gente cuando va a una manifestación tiene el derecho de expresar lo que le dé la gana, ¿no? O sea, como... No sé, o sea, y además esta, que es una manifestación que va, pues, a reivindicar este derecho, ¿no? Y si la gente lleva bandera republicana, es que se tiene que leer entre líneas, o sea, los periodistas también tienen los que... Los periodistas yo creo que saben perfectamente de qué era ya. la manifestación, lo que pasa que, bueno, lo quieren relacionar todo y... Ya, buscan el titular y buscan la provocación y buscan vender periódicos. Además salió en la mitad de los telediarios la primera noticia. Bueno... Sí, y sí. Bueno, erais súper violentos, ¿no? Y salía, pues eso, el choque de la pancarta con cuando el muro, ¿no?, de policías no dejaba pasar y, bueno, hizo la barrera. Y, bueno, y la violencia, yo no vi violencia más que por parte de unos que estaban pegando porrazos a otros. Los otros estaban quedándose quietos. No, incluso levantando las manos, o sea, que había ahí... Vamos, desde luego no... Bueno, a dos le quitaron la porra, fue lo más... ¿Ah, sí? Sí. De hecho, a un colega mío liberó por... Porque le tocó delante del madero que no tenía porra. Entonces le pegué un empujón, pero la que estaba al lado sí que se llevó. Hostia. Por eso me enseñaba los moratones, la pobre. No, pero es chungo, ¿eh? O sea, no es para reír, porque realmente yo vi a un chico que se desmayó del golpe que recibió. O sea, del golpe porrazo en la cabeza. Que es que esto ya es... es que, o sea, no, claro que no se puede pagar, pero menos en la cabeza. O sea... Y el tío se cayó en la cara. O sea, nosotros, claro, estábamos a punto de llamar a una ambulancia porque nos pensábamos que le había abierto la cabeza. Y por suerte no, pero el tío del dolor se cayó al suelo. Y, pues, no sé, es que es muy heavy. Y los periodistas también sacaron primera página y gran noticia lo que pasó en Birmania, que fue muy heavy, porque murieron una treintena de personas porque por por manifestarse en la calle y luego nos criminalizan de esta manera. O sea, cuando algunos, ¿sabes?, los respaldan y... Sí, bueno, ahí ya entran intereses internacionales, que bueno, lo que pasa en unos sitios sí es grave y lo que pasa en otros no. Que claro que es mucho más grave, porque esa, o sea, ya, pero es que ¿qué pasa? ¿Que tiene que morir alguien aquí para que se pongan en nuestro lado o qué? O sea, es así, tiene que morir alguien. Tienen que morir 30 personas para que... Bueno, y en otros lados mueren y no dicen nada. Ya, bueno, pues así vamos. Bueno, pues dicho esto, ya son las 10 y pico y nos vamos... Y yo me voy a jugar a fútbol. ¿Sí? Sí. ¿Vuelves otra vez? Vuelvo otra vez. Pero bueno... No, bueno. Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, pues os dejamos con los Zeppelin y nos vemos el martes que viene. Venga, buenas noches. Bonito. Adiós.